Ahora, en Radionauta. Condición extraña. Condición extraños. Espacio cultural alternativo. Esquinas, diagonales, plazas y fondos habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños por Radionauta FM 106.3, que ahora está de vacaciones. Así que estamos solamente vía web, que es a través de radionautafm.wordpress.com. Ahí hay un par de reproductores donde ustedes pueden acceder a todo esto que estamos hablando acá en vivo y en directo. Queremos saludar a la señorita Marcela Covino, que está de aquel lado de la mesa, redonda en este caso. Hola, buenas noches. Y el señor Matías, que está del otro lado, también haciendo con el dedo hacia arriba, o sea que le gusta. Al mejor estilo Facebook. Bueno, hoy tenemos día de invitados a full. Está ya merodeando por los estudios de la señorita Julia Drón, artista plástica, devenida en columnista de radio. Sobre el cual, con el señor Pablo Refi del Cubo Mágico de Radio Universidad, tenemos una especie de disputa sobre la propiedad de las capacidades radiofónicas y artísticas de la señorita Julia Drón. También tenemos el otro invitado. Hace morisqueta desde la puerta. Julia, como diciendo, ojo al piojo. Pero bueno, es algo que hoy empezó el viernes o el jueves, no me acuerdo bien. Continuó hoy y se prolongará acá en los estudios de Radionauta, por lo visto. Está el otro invitado también. Farnuri, que nos va a hablar de algo que va a estar haciendo este jueves. Ahora en minutos vamos a estar con él. Muy bien. Hay un teléfono, 451-6917, vía de comunicación. Tenemos un grupo en Facebook, es Condición Extraños Radionauta 106.3, donde pueden dejar sus mensajes alusivos al programa, ¿por qué no? Algún pedido también, pueden pedir temas. No me pidan Ricky Martin porque bajamos con el 6 luces directamente a boquetearles el cráneo, pero no somos tan cerrados, ¿eh? Así que podemos pasar a alguna otra cosa que ustedes quieran escuchar. Sería interesante que pidan cosas de bandas de acá de La Plata, por ejemplo, o de bandas independientes, que está bueno difundir porque no tienen espacio en todos los lados y está bueno que esa música llegue a los oídos de la mayor cantidad de gente posible. Vamos, y hablando de cosas así independientes y que están por sonar y que van a sonar, vamos a empezar con dos temas. Uno, adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de El Sótano, que se van a estar presentando oficialmente un día 25 de mayo, o sea, nada más patriótico que eso, que tocaron 25 de mayo, al mejor estilo Señor Tomate, que va a estar festejando sus 10 años el 25 de mayo también. Pero vamos a escuchar El Sótano haciendo un tema que habla mucho de los 90s y se llama Doña Rosa. Así que bueno, imagínense cómo viene la mano. Y después vamos a escuchar a La Secta haciendo un cover de un tema de esos que te quemaron el cráneo en los 80 hasta el hartazgo. Lobo Hombre en París. con todo lo que eso implica. Así que bueno, apertura musical de Condición Extraños, el sótano y la secta, y después volvemos ya con el primer invitado charlando un rato con nosotros acá en los estudios centrales de Radio Nauta 106.3. En el barrio puse rejas para estar mejor. Por las noches se duerme mirando actuar policías en acción. Doña Rosa piensa y afirma, la inseguridad nos invadió. Pena de muerte y tortura china, porque esa diva un atraco sufrió. Y así sienten los que compran la violencia en el televisor, en la radio y en los diarios. Cada día es un país peor. Y así sienten los que compran la violencia en el televisor, en la radio y en los diarios. Cada día es un país peor. Si estaba el barrio bien controlado, importaba un poco la educación. Doña Rosa no tenía campo, se quejaba de la retención. Doña Rosa no tenía idea, con ignorancia se engaña mejor. Y así sienten los que compran la violencia en el televisor, en la radio y en los diarios. País peor, y así sienten los que compran la violencia en el televisor, en la radio y en los diarios. Cada día es un país peor, y así sienten los que compran la violencia en el televisor, en la radio y en los diarios. Cada día es un país Extraños. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Muy bien, seguimos acá en Condición Extraños por www.radionautafm.wordpress.com, porque la versión 6.3 está en boxes. Tenemos visitas, hoy tenemos un día de visitas. Bueno, del otro lado de la mesa tenemos algunos invitados que se van a presentar de uno y en fondo, así como corresponde. Bueno, yo soy Fernuri, buenas noches a todos. Bueno, yo soy Emanuel, algunos me conocen bancos de suplentes, soy músico y hago dibujos. Muy bien, tenemos un evento entre manos, ¿qué los trae por acá? Bueno, yo edité un librito el año pasado de poemas que se llama Urgencia. Y bueno, ahora este año se pudo hacer la presentación. Este sábado a la noche va a ser en una casa, en eso estamos. Muy lindo, se trae muchas cosas entre manos. Seguramente voy a estar leyendo unos poemas del libro, presentándolo. Voy a tener algunos invitados también, especiales, les digo yo, creo. Claro, como el señor que está acá. Claro, por ejemplo, Emiliano. Eso ha sido especial. Que va a estar montando una. Sí, sí, sí. Una muestra. ¿Por qué me estás haciendo exponiendo dibujos? Yo en realidad como tengo un proyecto que se llama Banco de Suplentes, que como que abarca cualquier tipo de arte que yo pueda llegar a hacer. O sea, ahora estoy dibujando un kiosco amplio. Es como un kiosco medio trucho, pero en realidad no es trucho. Está claro, bueno. Exacto, no es. Y como que siempre fui músico, toqué en bandas acá de La Plata, Japón, videoclub, bandas viejas y nuevas. Y ahora se me dio por dibujar y mostrar esta parte que por ahí no había mostrado y por ahí hacía, más en la compu. Y con Fer nos conocimos en un evento y buena onda y nada, surgió hacer cosas así. Con razón te conocía de cara vos. Sí. Sí, sí. Pues yo reconozco así, y si me cruzo por la calle no es mala onda, claro. Soy terrible con las caras. Sí. O sea, puede pasar una semana y se me olvidé completamente de ustedes. Y aviso porque siempre me pasa. O sea, tengo una apuntadora, claro. Tengo una apuntadora, digamos, que me dice, mirá, acá va el chico de aquella banda, o aquel flaco, claro, que estuvo en el programa. Saludalo a aquel que lo viste la semana pasada. Sí, es un desastre, pero un desastre mal. Y yo tengo una especie de memoria, sí, prodigiosa, que se ocupa, sí, de, sí, de ubicarme en tiempo y forma. Bueno, ¿cómo fue tu aproximación a la literatura? ¿Escribías desde chiquito? ¿Un día te despertaste y dijiste, sí, soy el hijo de Borges? Yo escribo desde chiquito, sí. Mm. 15 años uno es chiquito. Absolutamente. Y nada, siempre las mujeres, ¿no? En el medio. Una chica de 15 años de mi edad también escribía y bueno, como que me topé con lo que escribía ella y empecé a escribir yo. Ah, además, súper adolescentes, de los que todavía no puedo salir. Y bueno, yo tampoco, así que no te preocupes. Pero nada, ahí va. Sí, me gusta el trabajo de la escritura y bueno. Nada, le contaba recién a Marcela que... Bueno, cuando llegué acá a la ciudad de La Plata, vine a estudiar hace 6 años, como que, nada, me puse como las pilas en mostrar un poco esto, ¿no? ¿Qué viniste a estudiar? Hacer recitales, estudiar letras. Ah, directamente, sí, o sea, tenía absolutamente enfocado en lo que querías hacer. Sí, uno se va dando cuenta en el camino, ¿viste? Uh-huh. Había arrancado filosofía y la cambié, no fue para mí. Vamos a las letras, de hecho. Sí, para nada. Así que, nada, bueno, con un grupo que se llamó Meras Conjeturas, uh-huh, estuvimos haciendo unos recitales, de donde bueno, después sale el nombre del blog, que es Meras Conjeturas Blogspot. Ahí puede, el que quiera puede entrar a cualquiera chumear, puede entrar, que está lleno de poesía. Y bueno, juntándome con muchos grupos, viste, como que a partir de la FLIA también, sí, donde participé organizándola 2 años, conocí mucha gente y bueno, trabajando a pleno, ¿no? Es más, de ahí, sí, te tengo. Claro. Porque sí, nosotros éramos revista. Participamos de varias FLIA. Entonces, me acuerdo de alguna reunión en el Centro Cultural de Circunvalación, ¿puede ser? Sí. Bueno, esa fue la última. Sí, igual vos sos como un drupi, es como que estás en todos lados. Sí, hola, no, hola, Joe. Buenísimo. ¿Por qué poesía y, o sea, o también escribís otro tipo de cosas? Sí, escribo otro tipo de cosas. Narrativa, ¿no? Uh-huh. Cuentos, tengo algunos cuentos. Ahora estamos escribiendo una novela colectiva con El Enjambre de Jengibres. Buenísimo, somos como 10 escribiendo escenas, ¿no? Inventando personajes, conflictos. ¿Cómo se escribe una novela colectiva? ¿O sea, escribe un capítulo a cada uno o van escribiendo la misma trama todos juntos al mismo tiempo? Y bastante todos al mismo tiempo, pero separándonos por escenas. Empezamos inventando un personaje cada uno y bueno, creándole conflictos entre todos, de a parejas, y bueno, después ya nos repartimos escenas. Algunos fuimos escribiendo, nos las leemos siempre y como que vamos imaginando la historia ahí en el camino. Y ahora ya nos dividimos como por parejas de nuevo para hacer un poquito lo que va siguiendo. Quizás para fin de año la tenemos, ojalá, editada. Bueno, aparte de merasconjeturas.blogspot.com, el libro, por ejemplo, se puede conseguir en algún otro lugar, en alguna librería, en algún kiosco de diario. Sí, ojalá. En realidad, toda la cuestión de la distribución, ¿viste? Uh-huh. Esta es una edición bastante independiente. No tiene ISO, no sé cómo, ISBN. Sí. Porque, bueno, nada, es súper casera, ¿viste? La hice yo en casa el año pasado. Está bien, o sea, es autoproducido, autogestionado. Súper autogestionado. Sí. Y, bueno, nada, por eso este tipo de lugares como las FLIAs, ¿no? Uh-huh. Y recitales así como... del under sería los que, sí, por donde circulan siempre en el ámbito independiente. Sí, ojalá pueda como encontrar mejor distribución, pero bueno, por acá estamos. Por lo pronto es esto. Sí, sí. Bien. Y vos, Emiliano, a ver. Emanuel es. Emanuel, perdón. Ah, viste, yo también con los nombres tengo problemas. Tengo que dejar algunas cosas. Vos estuviste en Videoclub. De ahí sí, te vi la última vez. Ahí creo que nos conocimos la última vez. Exacto. Bueno, ¿qué pasó de Videoclub para acá? Pasó de todo. No, como que empecé... Banco de Suplentes en realidad es un proyecto que yo tenía musicalmente paralelo con Videoclub, sí, que era hacer canciones en mi pieza. Que en un momento dije, sí, bueno, esto se lo tengo que... No sé, yo siento como que... Como que el arte hay que mostrarlo, ¿no? Como tenías que sacarlo... Claro, como que no está bueno como quedárselo para uno. Seguro. Y no, como que empecé así en recitales pequeños y empecé a tocar Banco Suplentes y todos pensaban que era como una banda, se esperaban, aparecía yo una guitarra chiquita que tengo criolla, que es como de niño, es, sí, sí, chiquita. Y no sé, como me gustó eso, es como bastante íntimo, como que no me tengo que esconder de nadie. En una banda un poco te escondes, ¿viste? Como que seguro, siempre hay uno que tiene más presencia. La verdad es como que... Quedás completamente expuesto. Sí, soy yo, es como... Exacto. Vos y tus circunstancias. Sí, soy yo. Bueno, y la beta del dibujo, ¿cómo surgió? No, ¿Iba en forma paralela al, no, a la música? No, el dibujo, yo siempre vengo de lo que es el diseño gráfico y siempre como me interesó la estética visual, más allá de lo musical, que era lo que yo me desempeñé siempre, y como era algo que me faltaba, y siempre me parece como que se complementa esto de poder hacer algo visual y musical, como que, no sé, me enganché con lo que más es el diseño gráfico y después empecé a dibujar, como que soy mucho con la compu, no sé, nos pasa todo, y como que, no sé, empecé a dibujar cosas que en un momento no me gustaban, pero me daba placer hacerlas, no me gustaba, como, pero las tenías que hacer. Hasta que empecé a hacer unos dibujos en Facebook, no sé qué, y me sentía cómodo, qué sé yo. Está bueno como... Claro. Y de golpe hubo gente que le gustó. Sí, hay gente que le gusta. Igual mucho no le doy mucha bola a decirte, porque a veces como que si uno está pendiente de lo que le gusta a lo demás, por ahí tenés que ir a... Hay ciertas cosas que sé que si las hago le va a gustar, no sé, te van a poner 1000 me gusta. Claro, poner... o sea, el artista puede ser demagogo. Claro, sí, claro, sí, no sé, para mí que sí, qué sé yo. Para hay gente, a mí no mucho me gusta. Como poder... Claro, pero no, digamos, no, claro. Está, digamos, éticamente no está bien, digamos. Claro, claro. Claro, incluso tengo todo en mi Facebook, que es Banco de Suplentes, no sé, no tengo ni 200 amigos, es como que no tengo 4000 amigos para que... Claro, no soy Roberto Carlos. Claro, sí. Y voy borrando de vez en cuando, ¿viste? Como... Pero está bueno a veces, sí, dar lo bueno que quiere, claro, la gente. Sí, está bueno, yo soy medio malo en eso, me siento mal. Tirar un verso pochoclero es buenísimo. Claro, claro. Buena frase esa. Sí, un verso, o sea, pochoclero. Exactamente. Exacto. Casi me debes hacer un separador eso. Tirar un verso pochoclero sí, de vez en cuando está buenísimo. Bueno, entonces, resumiendo, este sábado es entonces la presentación este oficial. Este sábado a las 20 horas en la casa de En Eso Estamos, que queda ahí en 8, entre 41 y 42. Un centro cultural hermoso, con gente muy linda, trabajando de manera perfecta, todo muy divino. Todo perfecto. Sí, esto cuando se acerquen se van a dar cuenta. Y vamos a estar compartiendo unos vinos ahí tempranito, mirando la muestra un poco acá del amigo. Y después arrancamos con las lecturas en vivo. La dirección que es 8, 41 y 42, ¿no? Sí, exactamente. ¿A qué hora? Es 20 horas. A las 20 horas y se extiende porque después va a haber música también. Y comidita, cena ahí mismo. ¿Tocas vos también? Sí, sí, sí, yo con los temas ahí. Claro, como toca de otra forma. Lulu Pop también probablemente. Son dos chicas de Necochea, guitarra y teclados. Y no sabemos si tenemos banda sorpresa o todavía no. Bueno, no sé, es sábado. Yo tampoco sé cuál es la banda sorpresa. Esto es sábado. Hay 6 programas para el sábado. Aquel que, sí, digamos, que no escuchó se lo pierde. Así que bueno, la invitación está, va a estar en el grupo de Facebook de Condiciones, sí, Extraños, como para que la gente se recuerde constantemente de esto. Y... Buenísimo. Yo tengo algo acá que traje, son unos libritos de estos mismos que estoy presentando, que es para sortear o regalar entre el público. Buenísimo. Te los dejo acá, no sé si... Genial. Ya saben, o sea, ya pueden empezar a llamar, a hacer arder, sí, el teléfono, favor. 451-6917. O la casilla de mail también. A ver, ¿qué puedo regalar? ¿Qué regalar algo? Yo no sé cómo es la de acá. ¿Algún Divo? ¿Algún Divo? Sí, un Divo. No sé, ahí de toque. Ahí, es más, lo entregás ahí en vivo. En vivo, ¿no? En lugar. Directo. O sea, bueno, sorteas ahí, bueno, entre todos los concurrentes. Se sortea, ¿no? Se sortea. Buenísimo. Bueno, así que bueno, ya saben, sábado 20 horas en eso estábamos, 8:41 y 42. Gracias por haber venido hasta acá. No, muchas gracias por su buena voluntad, por invitar. Y bueno, y espero recordar sus caras para el sábado. Buenísimo, muchísimas gracias. Su mirar, sus gestos, lo común que tenemos, lo que no. Me gusta por donde la miré, no puedo creer que así seas vos, el amor. Ya casi despierto. Love, please. Love, please. Love, please.

Radionauta presenta Sonido, Sonido Prevalece. Guacho, Shaman y su guitarra mágica. Buenos muchachos. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Episodio 1. Sonido Prevalece. Radio Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Muy bien, seguimos en condiciones extraños hasta la medianoche y ya está ahí calentando motores Julia Dron, que nos va a contar un poco acerca del mundo del arte que ella transita y que también ha llevado a la radio. Así que va a estar muy suelta hoy, después de un montón de tiempo, hablando con nosotros. Pero tenemos lo que sonó recién, les voy a anunciar los temas como corresponde, tarea de locutor. Sonó La Teoría del Caos haciendo Love Please y después sonó Destruyan a los Robots, Ladrones. Tenemos novedades del mundo de la música, así novedades muy locas. Pero bueno, parece que se le escapó la catanga a la gente de Daft Punk y Marcela Covino nos va a contar de qué se trata. Se filtró un nuevo disco de Daft Punk, Random Access Memories se llama. Después de mucha espera se filtró finalmente el nuevo disco de Daft Punk a través de Reddit. Las canciones parecen ser legítimas y coinciden con los tiempos de duración anunciados para Random Access Memory. Recordemos que el disco será presentado oficialmente el 21 de mayo, pero habrá una escucha adelantada el viernes en Australia durante un festival que la banda eligió curiosamente para presentar las canciones de su cuarto LP. Con colaboraciones de George Moroder, Julian Casablancas, Neil Rogers, Paul Williams y Panda Bear, entre otros, el nuevo disco de Daft Punk presenta una estética mucho más analógica y funk que Human After All, con una presencia más remarcada de las voces y en detrimento de la electrónica a favor de instrumentos tradicionales. Sí, sí, o sea, si colaboran gente como Julian Casablancas, que es de Strokes, Neil Rogers, gente que viene del palo más acústico, Paul Williams. O sea, es too much. Así que difícilmente se acerque demasiado a la electrónica a este disco, pero bueno, habrá que esperar y ver. Mientras tanto, hay gente que hace locuras en el espacio. Y se trata ni más ni menos que del canadiense Chris Hadfield, que se convirtió en el primer astronauta en grabar un tema y filmar un videoclip directamente desde el espacio. Y como no podía ser de otra forma, ¿cuál es el tema elegido? Space Oddity de David Bowie. El tema elegido justamente es el más indicado para grabar desde una estación espacial. El video fue filmado en el espacio y se ve al comandante Hadfield cantando en gravedad cero el clásico de Bowie mientras muestra algunos sectores de la Estación Espacial Internacional. Las guitarras y las voces fueron grabadas por el astronauta canadiense, mientras que los arreglos de piano fueron de la mano de M. Grier y la producción, obviamente ya en tierra, porque es complicado llevar un estudio de grabación al espacio, convengamos, estuvo a cargo de Joe Cochran. En su cuenta de Twitter, Hadfield escribió: con respeto a la genialidad de Bowie, aquí está Space Oddity grabada en la Estación Internacional. Hay un link de YouTube, está el video en YouTube, así que después lo vamos a postear en el grupo de Radionauta Condiciones Extrañas para que ustedes puedan chusmear de qué se trata. Justamente, vamos a escuchar un poco de música, tanto de Daft Punk como de David Bowie, obviamente el tema que estábamos analizando recientemente. Para que después tener a nuestra invitada central del día de la fecha. We'll be right back.

Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Muy bien, seguimos en Condición Extraños hasta las 24 horas. Esto es radionautafm.wordpress.com. Ahí pueden escuchar. Hay una forma de comunicación telefónica que es el 451-6917. Hay un Facebook que es de Radionauta también, 106.3. Y también hay un grupo de Facebook que es Condición Extraños, Radionauta 106.3. Todo eso, herramientas de comunicación para poner lo que ustedes quieran, participar por el concurso, por el librito del señor Fer Nuri, que se va a estar presentando este sábado. Listo, va a correr sangre por ese libro. Así me gusta. O sea, porque sin una cuota de periodismo rojo, así, rojo sangre, no va la cosa. Bueno, a mi izquierda está sentada la señorita Julia Drón. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Casi una condición extraña de la primera hora, porque cuando éramos revista, ella asomó su naricita por ahí y apareció. En algún número, quizá no recuerdo, porque fue hace un montón de tiempo, cuando éramos todos jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Claro, exactamente. Bueno, pero hoy en día ella se desempeña, así casi en términos académicos, como columnista del Cubo Mágico en Radio Universidad 107.5, hablando de arte. Y bueno, vamos a empezar a hacer un poco de recorrido por las actividades así múltiples. Que te cuento el día. Exacto. Bueno, vos sos artista plástica, bueno, contanos un poco cómo te dio por el arte plástico. O sea, ¿cómo se te dio? ¿Te gustaba de chiquita? ¿Tus padres te golpeaban y te obligaban a pintar? Ese tipo de cosas. No sufrí violencia. No, cuando era chica, como la mayoría de la gente que o sea, uno dibuja, ¿sí? Como una actividad de cuando sos pequeño, digamos. Y bueno, me di cuenta que era lo que más me gustaba hacer. Así que... Y nos escuchamos. Bueno, y bueno, fui a la escuela de estética, incursioné por un montón de talleres, hasta que llegué a la Facultad de Bellas Artes. Hiciste todo el derrotero habitual que hace todo aquel que le pinta el arte. Claro. Muy bien. Y bueno, en la Facultad de Bellas Artes hice la carrera así como me tiré de cabeza. ¿Qué, licenciatura en artes plásticas? Hice profesorado en artes plásticas. Alma de teacher. Sí, sí. Pero, vamos, ¿practicar la docencia, no? Sí, estoy dando clases también. Sí, estoy dando clases. El kiosco dron a full. El kiosco del polirrubro estoy hasta ahora. Muy bien. Una vez que, digamos, que hiciste todo el caminito académico, ¿cuándo fue la primera vez que expusiste? ¿Cuándo dijiste, bueno, yo creo que todo este arte salga a la luz y sea visible? Mirá, la mayoría de las cosas que fui haciendo fueron como por afuera de la facultad. Uh-huh. O sea, fueron actividades que empecé a hacer. Las primeras exposiciones, sí, fueron por ahí los últimos años de la facultad, pero una vez que finalicé la facultad fue como que empecé a incursionar por todo lo que es más el ambiente artístico y más ir a exposiciones, generar una exposición, juntarte con gente y hacer organizar una exposición, como que todo ese recorrido lo hice más por fuera de la facu. O sea, vos decís que la formación académica sin duda sirve, ¿no? Pero, o sea, vos en este contacto con el arte real, digamos. Sí, como que hubo como más motivaciones. Le voy a dar con un caño a la facultad. Vos meterás, No, la Facultad de Bellas Artes me dio un montón de herramientas y la formación académica es, o sea, muy buena, pero también está bueno como romper con todo, porque ya de por sí, bueno, ahora cambio el programa, ¿no? Uh-huh. Yo agarré como el programa viejo y de por sí tenía como algo académico de la vieja academia. Algo más estructurado. Más estructurado, con una línea más. Sí, clásica y ortodoxa. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, uno como que intenta generar otras cosas por fuera de eso, ¿no? Uh-huh. Y ver otros ambientes, otros artistas, otros lugares, como que me motivaron más. O sea, así llegaste a armar, incluso a participar de eventos autogestionados, ese tipo de cosas. Sí, como que colaboraciones en grupos, siempre estuve metida en grupos, he trabajado en grupos, autogestionamos las exposiciones. Ahora, digamos que estoy como más pancha en el sentido de que... Claro, ahora estás en los medios, entonces te invitan a un lugar, llevas el cuadro, vas más tranquilo, pero... Nada, conseguir un lugar, conseguir a alguien que te lleve las cosas, conseguir el... Sigue estando toda esa movida que uno tiene que hacer para exponer. Ahora, ¿qué posibilidades hay para un artista independiente, digamos, o que se maneja, no por el circuito más tradicional, acceder a los lugares que son del establishment, digamos, del arte? O sea, museo provincial, museo municipal, Centro Cultural y las Malvinas, por ejemplo. ¿Cómo se hace para llegar ahí? Sí, no, hay lugares que en realidad tienen más apertura, por así decirlo, que otros, qué sé yo. Por ahí está bueno como sistematizar un proyecto de lo que vas a hacer y vas y te acercas, qué sé yo, al director, a quien sea, un poco de caradurez, y decir, bueno, yo tengo esta propuesta y por ahí te dan vía libre. Como por ahí, no, hay lugares que, bueno, de La Plata que todavía siguen con una línea más, de gente que tiene mucha trayectoria, como es, bueno, Museo Provincial, por ahí sigue habiendo exposiciones de gente que tiene como más trayectoria. Abrieron en su momento un microespacio, que era como un espacio para artistas emergentes, y estaba más abierto así a gente que por ahí recién incursionaba, y gente de la facultad, como Nexo, pero en realidad es una mezcla de trabajo, sí, porque el trabajo para mí, fundamental el laburo que vos tengas, por más también cara dura y las vías que consigas para llegar al lugar, el trabajo tiene que tener peso. Ajá. Peso propio, digamos. Tiene que sostenerse por sí mismo. Claro, ¿no? Claro. Como que yo soy más de esa línea, o sea, la obra tiene que tener, sustentarse. Valor propio. Claro. Así que bueno, o sea, ahí ya ha bajado línea, diciendo, bueno, yo necesito que el arte tenga valor propio, dijo Julia Drón, así va, otra frase así matadora, como la que dijo Fer hace un rato. Claro, exacto. Que está bueno ser, digamos, que el arte sea demagogo de vez en cuando, darle a la gente un verso pochoclero. Un verso pochoclero. Eso me encantó. Bueno, ¿cuándo fue, te acordás? ¿Cuándo fue tu primera exposición? ¿Dónde y todo eso? Una de las primeras exposiciones fue en el Centro Cultural Favero. Centro Cultural Favero. Bueno, y ahí expuse con una amiga, como que fue un encuentro más amistoso que otra cosa. Y armamos una exposición. Yo estaba haciendo unos trabajos de serigrafía de la Facu. Y bueno, esa fue como una de las primeras exposiciones. Pero también en las primeras exposiciones fueron en la escuela estética, que yo iba, que nada, vas a contraturno de la escuela primaria. ¿Cuál, la de 45? Yo iba a la de, digamos, ahí a media cuadra de Plaza Rocha. Exacto. E7. Claro, en la ubicación anterior. Claro. No, esa es la escuela 2. La escuela estética número 2. Ah, mira. Que no sé si la cerraron. Creo que la cerraron. Había problemas. Sí. Sí. Edilicios. Sí. Sí, sí. La que funciona todavía es la de 45. Claro, 45, que es la 9 y 10. 1. Sí. Bueno. Y bueno, ahí fui los 7 años y ahí se hacían exposiciones. Así que fueron las primeras. ¿Qué hiciste, cerámica, todas esas cosas? Y tenía cerámica, expresión corporal, teatro. O sea, no te privaste todo de nada. No. Danza aérea, todo ese tipo de cosas. Literatura, sí. Sí. No, danza aérea no tenía. Danza aérea no, pero... Okay. Ahora hay, de eso. ¿En serio? Sí, sí, sí. No te aérea. Puedo creer. Sí, sí, sí. No, por ahí no hay cursiones. Bueno, o sea que tu primera exposición fue en el Favero. Y después, Favero. ¿En qué circuito te empezaste a mover? Así, lugares. Y de acá de La Plata como que he pasado por varios lugares. Bueno, después como una de las... segunda o tercera que recuerdo fue, bueno, en Ciudad Vieja, sí, cuando Berofa hacía unos ciclos de exposiciones. Bueno, después puse en Malvinas, de Teatro Argentino. Ah, pero ya estás coqueteando con el establishment. Ahí está, sí. No, en centros culturales hay muchos. En el Centro Cultural de Pasillo, yo acá acuerdo, mismo en Olga Vázquez. Yo me acuerdo un eventito con Maite en un lugar que era había sido en la época Cala Discos, ahí en Diagonal 77, casi 5. ¿Qué hicimos con Maite? Hicimos tantas cosas con Maite. Bueno, ha habido una expo de ustedes dos. Sí, Diagonal. ¿Qué es? Residencia Corazón. Exacto. Residencia Corazón. Sí, en Residencia Corazón. Sí, esa fue una exposición que estuvo muy buena. Y ese lugar es uno de los lugares que a mí más me gustan de La Plata. Mira, bueno, para exponer. Creo que la única foto que tengo con vos y con Maite... Ese lugar. Fue ahí. Sacamos fotos. Sí, es verdad. Eso fue la parte pochoclera de la exposición. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después vamos a seguir recorriendo las andanzas, las idas y venidas de Julián. Desquiciadamente inimputables. Once y diez de la noche y seguimos compartiendo condiciones extraños por radionautafm.wordpress.com, 106.3 Radionauta, 451-6917, el teléfono, la vía de comunicación, hay un grupo de Facebook que es Condición Extraños Radionauta 106.3, y seguimos recorriendo también las andanzas de la señorita Julia Drón, que hemos, así la comprometo al aire, miedo. Ya la hemos contratado para Condición Extraños de nuevo. Se me va a dar mal lío, te digo. Sí, sí. Igual Pablo Refi hoy no lucía bien, estaba bastante enfermo, no sé, estaba engripado, así que... Vamos. Por ahí conseguimos que se olvide de todo. Lo perdemos. Se nos queda en el quirófano. ¿Qué va a hacer? Un saludo a Pablo porque si no me va a golpear duramente. Bueno, estábamos en con tus primeras exposiciones. Vos anduviste por otros lados. Anduviste haciendo, sí, trabajando, paseando por. Cruzaste la cordillera, por ejemplo. Y te fuiste a Chile a participar. Ay, me asusté, digo que a dónde estuve. Es verdad. Claro, pues yo seguí tus andanzas, vos me contabas. Sí, bueno, sí, contame un poco qué tal fue la experiencia. Porque estuviste trabajando en forma colectiva ya. Sí. Bueno, contanos un poco qué onda, a ver. Sí, hice un par de residencias artísticas. ¿Qué es eso? A ver, para la gente que se ignota y el nombre, la... el nombre así como legal, claro, digamos. No, en realidad, digamos, una. La residencia artística, dentro de lo que es el arte, como que tiene diferentes formatos. Puede ser individual, puede ser colectiva. Es una excusa para viajar. Y para viajar, estar en otro lado y... quedar bien. Quedar bien. Y trabajar, digamos. Uh-huh. O sea, unir las dos cosas. Las residencias, digamos, que yo tuve así haciendo... fueron con un grupo que se llama Curatoría Forense, es raro el nombre. Sí, sí. Como que investiga, curatoría tiene que ver con la imagen del curador, quién es el que selecciona las obras de arte y organiza una exposición. Y forense no sé por qué le pusieron, tiene que ver con los restos muertos, digamos, de la pintura, no sé. Ajá. Bueno, es un grupo de locos que es un chileno y una investigadora de arte que organizan estas residencias. Yo estuve en una en Chile, en Valparaíso, donde se juntaron artistas de todos lados, muchos de Capital, Salta, Tucumán, bueno, había dos chicas francesas, éramos como 15 personas, artistas de diferentes lugares, con diferentes formas de trabajo, y se planteaba una temática que era como abordar la ciudad desde lo artístico en Chile. Y ahí trabajamos 15 días, donde muchos hicieron trabajo individual, por ejemplo, una fotógrafa, digamos, se dedicó a sacar fotos en la ciudad, hizo como un compilado, como un libro, después se armó también un video, como es una excusa para producir arte, que puede ser como colectivo. Algunas residencias te piden un producto de ese viaje, o sea, ¿qué hiciste? O sea, ¿a boludear no puedes ir? No, hay boludeo, hay boludeo también, hay boludeo, es inevitable. Sí, sí. Es somos, inevitable. Somos humanos. Sí, no, no es, no es tan serio. Hay residencias que sí, que por ahí son más, que te piden más un proyecto de trabajo y un producto más específico y exigente. Yo estuve en esta de Chile, después estuve en una en San Pablo también, sí. También era gente de Brasil, gente de Argentina, gente de Chile, sí, de Perú también, y se hizo también como un colectivo de trabajo. ¿Ustedes trabajaban, por ejemplo, en forma individual? ¿O, por ejemplo, trabajaban dos y un grupo, o un se, grupo de tres? Se iba dando también, como que la residencia de San Pablo, yo fui directo a San Pablo, me tomé el avión y no conocía a nadie, solamente a la gente que organizaba. Y era muy loco porque yo, sinceramente, portugués, no entendía. Entonces, los brasileros más o menos cazaban con el portuñol, y se planteó la residencia, bueno, que el lenguaje iba a ser portuñol para que podamos comunicarnos, y algunos, bueno, trabajaban de a grupos, y también se dio como un trabajo conjunto, como que planteabas una actividad, también como una cosa de juego, y también surgieron videos, surgió una publicación, surgió un grupo de música que se llamó Los Apoltronados, que era gente, digamos, como 10 artistas que algunos sí sabían hacer música y otros no, y con elementos de la calle hicimos como una música experimental, grabamos un disco en la residencia, fuimos a una radio a tocar, una especie de caradurez así. Y bueno, nada, son como actividades que se van desarrollando y se fueron colgando en un blog día por día. Sí, está el blog. No me acuerdo el nombre, pero la página pueden buscar Curatoría Forense y ahí están todas las residencias. Es un grupo de investigadores artísticos que que bueno, organizan estas residencias y también se dedican a todo lo que es la investigación en el arte. Ahora están trabajando, por ejemplo, con el tema de si el artista es un, si el artista, el artista como trabajador. Entonces están viendo, bueno, qué condiciones tiene que tener un artista como, bueno, como cualquier trabajador en una actividad. Artista siendo músico, artista plástico, bueno. Sí, sí, en cualquiera de las disciplinas. Claro, bueno, pero está bueno para ver. Bien, ¿en qué anda Julio Ladrón hoy en día? Y ahora estoy en la radio. Ahora estoy en la radio. Ahora estoy en la radio. Me olvidé del arte. Ahora estoy en los medios. Nada, ahora estoy preparando una exposición para junio en Capital Federal, una galería que se llama Carmen San Diego. Y estoy preparando una exposición de pinturas, así que estoy trabajando en eso. Algunas pinturas son pinturas que están en Siberia. En la librería y galería Siberia, sí, que se pueden ver todavía, que las tengo que ir a buscar para llevarlas a Buenos Aires. Y bueno, estoy trabajando en eso, como en esa serie que estaba pintando. Después, bueno, estamos con un grupo de amigas y también gente que se dedica al arte, con un proyecto que se llama La Liga Promesa y Tempestad, que no es un grupo cerrado, es abierto. Y que estamos organizando actividades ahí en Siberia. Ahora, como lo del taller de fanzine del otro día. Sí. Bueno, contá un poco qué tal estuvo y eso. Y estuvo buenísimo, estuvo re bueno. Se organizó una actividad gratuita ahí en Siberia, que bueno, la difundimos vía Facebook, que fue un taller de fanzines que lo dictaban Lino Divas y Enzo Campos Córdoba, que son dos chicos artistas allá de Capital, que estuvieron como haciéndose taller itinerante. Y estuvo re bueno porque, bueno, dieron como una explicación así, bueno. Claro, era llamativo, por ejemplo, los materiales que pedían, tijeras, cosas para recortar. O sea, ¿cómo se armaron los fanzines? Y ellos dieron, bueno, primero llevaron material, tienen una fanzinoteca, así que llevaron un montón de fanzines que estuvimos mirando. Hicieron como un recorrido histórico del fanzine, que eso también estuvo muy bueno, con un proyector ahí, todo muy, muy serio. Me estoy arrepintiendo de no haber ido. No, estuvo muy bueno y te digo que estaría re bueno repetirlo, porque la verdad que. Y después plantearon una actividad colectiva, que era armar un fanzine colectivamente, cada uno, bueno, en una hoja, cuatro doblada, hacía una imagen, después se lo pasaba al compañero, como una especie de cadáver exquisito. Sí. Y se hizo un fanzine colectivo, se sacó fotocopias y cada uno se llevó a su casa un fanzine creado en ese lugar. Todos chochos. Bueno, todos muy contentos. Sí, amigo. La actividad estuvo muy buena. Bien, bueno, y contanos un poco de tu actividad radial, así como para ir redondeando. Bueno, la radio. Sí, estoy haciendo una columna en el Cubo Mágico, que la estamos haciendo cada 15 días, que se llama Maratón Visual. Por ahora es como un espacio así donde invito amigos. estamos haciendo como un recorrido de lo que pasa en el arte platense. Como mirada de diferentes artistas, qué es lo que está pasando, qué proyectos hay. Sí, los proyectos que se están generando, qué espacios hay en La Plata. Y bueno, por ahora lo estamos haciendo como en formato una entrevista. Pasaron varios amigos y artistas. Bueno, estuvo Maite contando de Bisiesto. Que es todo un proyecto Bisiesto. Sí, sí, sí. Proyecto sí. Zarpado. Muy sí, zarpado, sí. Sí. Sí, así que, bueno, como que es algo nuevo que está bueno. Bueno, llegamos hasta el día de la fecha. Las andanzas de Julio Ladrón. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. Y estás contratada. Ya me contrataron, buenísimo. Estás contratada. ¿Dónde firmo? Sí. Esperá que ahora están terminando de redactar el contrato. O sea, mientras escuchamos este tema, esperá que ponemos la firma. Ahí ponemos el gancho. Yeah. Misión Extraños, desquiciadamente inimputables. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Así es. Estamos en condición extraños hasta las 0 horas. O sea, cuando el lunes se convierte en martes específicamente. Y vamos a meternos con la historia de un personaje llamado Graham Bond, que es considerado el padre del rhythm and blues británico de los años 60. Junto a John Mayall y Alexis Corner, fue una de las figuras que catalizaron ese estilo de música dentro del rock británico. En el año 1963 puso en marcha la Graham Bond Organization, una organización dedicada a la difusión del rhythm and blues, que incluía a personajes tan locos como Ginger Baker y Jack Bruce. Así, para que ustedes tengan una idea, bajo y batería de Cream. El guitarrista era Dick Clapton. Así nomás se lo digo. Bueno, Dick Hetwell Smith, John Heisman y más tarde a otro lerdo de los dedos que era John McLaughlin. Bond tocaba el órgano y ponía la voz. Su sonido era muy cercano a las raíces del jazz y del rhythm and blues. Tenía mucho énfasis en la voz y en el órgano y el órgano de Graham Bond, el órgano fundamental. La banda interpretaba versiones muy imaginativas y un fuerte material original. Bond posiblemente fue el primer músico de rock en usar el mellotron, el instrumento que popularizaría el señor Rick Wakeman después hasta el cansancio en Yes y en esas bandas así, ¿no? Y como tecladista fue quizás el primer músico inglés que usó la combinación Hammond y Leslie. Y nada más ni nada menos que John Lord, el tecladista de Deep Purple, lo menciona como una de sus grandes influencias. De hecho, John Lord tocaba Hammond y Leslie. No, nunca se le cayó un teclado más sofisticado que ese. The Graham Bond Organization comenzó a caer en 1966, en el momento en que Jack Bruce y Ginger Baker decidieron unirse con Eric Clapton en Cream. Bond intentó continuar con su organización por un tiempo con Smith y el baterista John Heisman, hasta que Smith se incorporó a los Blues Breakers de John Mayall y a John Heisman y John Heisman a Colosseum. A pesar de la gran influencia de Graham Bond que tuvo de Graham Bond Organization en los círculos musicales ingleses y de ser la referencia e inspiración para numerosos grupos en el Reino Unido, nunca tuvo una experiencia exitosa en los listados, manteniendo únicamente un estatus de banda de culto. Uno de los factores pudo ser la áspera voz de Graham Bond, otro la escasa experiencia de estrellas que tenían sus integrantes, y a esto se puede sumar que sus discos nunca se vendieron en los Estados Unidos. El abuso de drogas por parte de Bond, James Bond, generó problemas al interior de la banda, que se separó en 1967, era un canuto, por eso hubo asperezas. Porque en esa época no hubo nadie que no pasara por ese tipo de cosas, ¿no? En los años siguientes, la salud física y mental de él se deterioraron, entre otras cosas por el abuso de las drogas y el impacto de estas en su comportamiento errático, con constantes cambios de humor y depresiones, todos esos síntomas de lo que hoy conocemos como un trastorno bipolar. Bond hizo algunas grabaciones como solista y trabajó como músico de sesión, algunas veces con la Air Force de Ginger Baker, viajó a Estados Unidos y grabó con Dr. John y Herbie Mandel. Al final de la década se lanzó un álbum doble, Solid Bond, que recogía material no publicado y versiones diferentes de material de la banda. En 1970, Bond comenzó a interesarse por la magia y lo esotérico y publicó Holy Magic. Posteriormente, realizó algún trabajo como músico de sesión y formó un grupo con su entonces esposa, la cantante Diane Stewart, con quien compartía su interés por lo oculto. El grupo y el matrimonio acabaron pronto, así como otro grupo que parecía prometedor llamado Magnus, hecho que le produjo un nuevo desfallecimiento nervioso que lo mantuvo un mes en el hospital. En mayo de 1974, Graham Bond fue encontrado muerto bajo las ruedas de un tren en la estación Finsbury Park de Londres. Sus amigos dijeron que se había suicidado debido a problemas financieros y mentales que lo llevaron a obsesionarse con el ocultismo de tal forma que llegó a creer que era el hijo de Aleister Crowley. Cuando murió tenía 36 años. Bueno, para que no saben aquellos quién es Aleister Crowley, es el gran brujo del siglo XX, ¿no? Un tipo que se creyó interpretar todos los mensajes del más allá. No llegó a ser una especie de Nostradamus, porque en realidad el tipo era mucho más zarpado y era apologético en cuanto al sexo, a las drogas y todo eso. Creó una iglesia propia, la iglesia de Telema. Y gente como, por ejemplo, nuestro amigo Ozzy Osbourne o el señor Marilyn Manson son devotos seguidores de Aleister Crowley, como también el señor Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, que no tuvo mejor idea que un día decir, bueno, ya que Aleister Crowley no está más, me voy a comprar el castillo de él. Así que fue y se lo compró, y vive Jimmy Page en el castillo de Crowley, mientras el señor Aleister Crowley descansa unos 150 metros bajo tierra ahí en el mismísimo castillo. Vamos a escuchar un poco de música entonces del señor en cuestión, que es Graham Bond. Graham Bond. En dos temitas que hemos seleccionado para compartir con ustedes en esta noche de Condiciones Extrañas. Se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa. Si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos: el suicidio o condiciones extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. Thank you. Muy bien, seguimos en Condición Extraños. Ya cumplimos con el homenaje merecido al señor Graham Bond. Un día 13 de mayo del año 1997, hace unos cuantos años ya, Nine Inch Nails publica uno de los simples que marcaron su carrera y que lo metieron en el mainstream definitivamente. Y estamos hablando de The Perfect Drug, la droga perfecta. Se compuso para la película Lost Highway de David Lynch y apareció originalmente en su banda sonora. Bueno, podía ser de otra forma. Además, se lanzaron remezclas típicas de Nine Inch Nails y del señor Trent Reznor en un EP llamado The Perfect Drug Versions, también conocido como Halo 11, Halo 11. Incluso el señor Marilyn Manson también estuvo jugando, haciendo algunos remixes de The Perfect Drug. Tenemos 13 de mayo como efeméride, ¿no? 13 de mayo de 2007, Brian May estuvo bajo vigilancia las 24 horas después de que un hombre desquiciado anunció que iba a ir a asesinarlo. Luego desapareció el tipo, ¿no? La policía estaba buscando a un esquizofrénico que dejó una carta en su casa culpando al guitarrista de Queen por su enfermedad. En ella el hombre decía que May era un impostor y que él era la verdadera estrella de rock. Él mismo había firmado la carta como Brian May. Tenemos también un 13 de mayo, pero de 1985, Queen lanzó un video, el video Live in Rio, en formato VHS, grabado de la presentación de Rock in Rio realizada en el 19 de enero de 1985. Mientras tanto, un 12 de mayo del año 1961 nace Billy Duffy, el rubio de The Cult, se lo digo así de toque, en Hulme, Manchester, UK, Inglaterra, guitarrista y compositor de la banda de The Cult. En abril del 83, Atsbury se unió a Billy Duffy para formar una banda que se llamaba The Death Cult, el culto de la muerte. Esa banda después mutaría su nombre en enero del año 1984 a The Cult, simplemente antes de aparecer en un programa de televisión de Canal 4 que se llamaba The Tube, o sea, el tatarabuelo del famoso YouTube. Así que bueno, ahí debutó The Cult, y que después vamos a estar sonando en tu ratito. Bueno, efemérides yo no tengo más. Lo que tengo es el cumpleaños número 6 del Centro Cultural Circunvalación, que va a estar festejando el 19 de mayo desde las 14 horas. Ahí mismo, en el Centro Cultural Estación Circunvalación, van a estar Ezequiel Díaz haciendo, es una persona que hace monólogos. Va a haber un taller de títeres, La Minga, ballet contemporáneo, Escuela de Danzas de La Plata, Diego Rolón, que hace folclore, Andrés y su taller de música, Jota y los de Babio y la banda del lugar. Muestra de fotos, pinturas y máscaras, y un taller de dibujos. Todo esto va a ser el 10 de mayo, ahí mismo en el Estación Circunvalación. Es 12 y 71, a partir de las 14. 72 a partir de las 14 horas. Muy bien, para aquellos que quieren ir planeando su agenda del fin de semana, tenemos una opción insospechada: Fede Kempfis y los Tarantinos en Hispano. Hispano está en 4 y 51, un lugar que muy poco tiene que ver con el tema del rock, pero bueno, Fede Kempfis desembarca ahí. Y lo más loco del tema es que, mencionando a la banda, o sea, voy a ver a Fede Kempfis, entras gratis. Bueno. Así que bueno, aquellos que quieren ver a los Tarantinos en acción, simplemente tienen que ir a la puerta de Hispano y decir: yo vengo a ver a Fede Kempfis, y entras como piña. Mientras tanto, que el sábado 18, así medio como precalentamiento para lo que va a ser la gran presentación y festejo de sus 10 años de Señor Tomate, en el ciclo Sonido Expansivo, ese que se lleva a cabo en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en el anexo que está en 7 y 49, se van a presentar Señor Tomate y Diego Martes, entre paréntesis, Caminar de Elefante, vaya a saber a qué se debe esa autodenominación. Con la musicalización de Andrés Sabat iba a haber visuales de Villa y Coli y una expo de fotos de Estefanía Santiago. Así que señor Tomate va a estar tocando en lo que se llama el sonido expansivo este sábado 18 de septiembre a las 19 horas. Eso es lo que tenemos por ahora, como para que ustedes vayan planificando su futuro fin de semana y por qué no arrancar un jueves, un viernes, ese tipo de cosas. Vamos a justamente, hoy estuvimos pasando las efemérides de Nine Inch Nails y de The Cult. Vamos a escuchar entonces en primer término a The Nine Inch Nails, la banda de Trent Reznor, haciendo The Perfect Drug, y después a The Cult haciendo Peace Dog. But my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. Condición Extraños. A propósito de ¿cómo se dice? La abolición de la esclavitud en Brasil, que se dio el 13 de mayo de 1888, vamos a leer un pequeño texto de Las Venas Abiertas de América Latina. Igual, primeramente vamos a decir que los tambores tocaron más alto que nunca en 1888. Después de siglos de humillación y violencia, la esclavitud fue abolida en Brasil. Los grandes terratenientes hicieron todo lo posible para evitarlo, pero el 13 de mayo la ley decretó la libertad de los esclavos. Así, las cadenas se cortaron, tornándose inútiles las reclamaciones de los esclavistas brasileños, quienes pretendían mantener oprimidos y explotados a los hombres, mujeres y niños que consideraban inferiores y de cuyo trabajo extraían fabulosas ganancias. Para llegar a la abolición, muchas y difíciles fueron las luchas del pueblo brasileño, pero nada pudo acallar las ansias de libertad. Los espacios de igualdad creados por los protagonistas de esas luchas fueron el símbolo del movimiento libertario que culminó pese a la feroz represión con la abolición de la esclavitud. Este fragmento de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano dice: en 1888 se abolió la esclavitud en Brasil, pero no se abolió el latifundio, y ese mismo año un testigo escribía desde Ceará: el mercado de ganado humano estuvo abierto mientras duró el hambre, pues compradores nunca faltaron. Raro era el vapor que no conducía gran número de cereaenses. Medio millón de nordestinos emigraron a la Amazonia, convocados por los espejismos del caucho, hasta el filo del siglo. Desde entonces el éxodo continuó al impulso de las periódicas sequías que han asolado al Sertao y de las sucesivas oleadas de expansión de los latifundios azucareros de la zona da Mata. En 1900, 40.000 víctimas de la sequía abandonaron Ceará. Tomaban el camino por entonces habitual, la ruta del norte hacia la selva. Después el itinerario cambió. En nuestros días, los nordestinos emigran hacia el centro y el sur de Brasil. La sequía de 1970 arrojó muchedumbres hambrientas sobre las ciudades del nordeste. Saquearon trenes y comercios. A gritos imploraban la lluvia a San José. Los flagelados se lanzaron a los caminos. Un cable de abril de 1970 informa: la policía del estado de Pernambuco detuvo el domingo último en un municipio de Belém de Sao Paulo a 210 campesinos que serían vendidos a propietarios rurales del estado de Minas Gerais a $18 por cabeza. Los campesinos provenían de Paraíba y Río Grande do Norte, los dos estados más castigados por la sequía. En junio, las teletipos transmiten las declaraciones del jefe de la Policía Federal: sus servicios no disponen de medios eficaces para poner término al tráfico de esclavos. Y aunque en los últimos meses se han iniciado 10 procedimientos de investigación, continúa la venta de trabajadores del Nordeste a los propietarios ricos de otras zonas del país. Bueno, esto a propósito de un aniversario más del cumplimiento de la abolición de la esclavitud en Brasil, que como vemos no fue, digamos, tan así. No sé, ¿tiene usted algo más? No, solamente a modo de homenaje a todo esto, vamos a escuchar una de las bandas quizás más emblemáticas de Brasil, sobre todo para aquellos que nos gusta el heavy metal, ¿no? Uh-huh. Y no estamos, porque justamente no es la música más tradicional del Brasil, pero no, justamente en este disco y en este tema, justamente el productor Ross Robinson decidió: bueno, chicos, ustedes son de Brasil, tóquense algo brasilero. ¿Está beleza ahí, Pipe? Thank you. Desquiciadamente inimputables. Radio Nauta FM 106.3. Muy bien. Último tramo de Condiciones Extrañas del día de la fecha, cuando ya estamos cruzando la frontera de la medianoche, ya estamos en martes, queridos amigos. Y hubo gente que estuvo poniendo un me gusta donde aparecía la invitación a ganarse un libro. Y hay gente que se ha jugado el suncho. El libro se llamaba Urgencias y era de Fer Nuri. Mejor conocido como Jorge Nuri para los amigos que están. Así que bueno, vamos a hacer en este pequeño, tenemos una convención de papelitos donde vamos a sacar al azar ante el escribano público Matías de Operator, que va a estar. Vamos a aclarar que se votó no solo en el grupo de la radio, sino en los Facebook particulares de la señorita y del mío. Porque hay gente que compite por estas cosas más allá de la frontera de la radio. Y bueno, en este momento vamos a sacar un papelito. Y acá dice, Alfredo Mario. Alfredo Mario es uno de los ganadores del libro Urgencias. Y vamos a poner el segundo papel. A ver, ¿este te parece? Cualquiera. Muy bien. Valeria Sosa han sido la ganadora de este concurso. Decimos, Alfredo Mario y Valeria Sosa. ¿Cómo puede hacer para acceder a su librito? O bien pasan en el horario del programa, o sea, el lunes que viene, esto es en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, a partir de las 22 horas, o si no, nos mandan un mensaje, un inbox por Facebook y arreglamos la entrega del cadáver. Sí, así que bueno. Y volvemos a invitar para el día sábado. Sábado a las 20 horas en, ¿cómo se llamaba el Centro Cultural? En eso estamos. Calle 8 entre 41 y 42. Va a ser la presentación oficial de Urgencias de Jorge Nuri, mejor conocido como Fer Nuri. Y va a estar también presentando sus obras plásticas y su música Banco de Suplentes. Uh-huh. Así que bueno, es una buena invitación para que aquellos que no saben lo que es la presentación de un libro, pueden hacerse un vinito, siempre hay algún bocadito. El vino tinto siempre tiene que ver con la presentación del arte y los libros, no sé por qué. O sea, el escritor y el artista plástico es de vino tinto. Yo me he quebrado más de una vez en alguna de esas presentaciones. ¿Qué va a ser? Uno no está entrenado en las lides del arte plástico. Pero bueno. Sí, en las lides de tomarse el vinito. Y que claro, va. Eso es otra cosa. Pero bueno, así es. Bueno, antes de terminar vamos a presentar algo muy nuevito y estamos hablando de Editors. The Editors, la banda británica, esta ya tiene un nuevo single sonando en el mundo. ¿Sí? Y nosotros no podíamos ser menos y lo tenemos acá. Y nos vamos a ir justamente con The Editors. La banda anunció el lanzamiento de su nuevo álbum titulado The Weight of Your Love, o sea, El Peso de Tu Amor, con producción de Jack Wire King de Kings of Leon, ni más ni menos. El disco estará disponible a partir del 1 de junio, pero como Condiciones Extrañas mete la nariz en los lugares más insospechados, somos sucios civiles y no tenemos ningún prurito en piratear las cosas, porque convengamos que esto todavía no está editado. Bien podemos decir que en el primer mundo presentaron su primer single. The Weight of Love será el cuarto álbum de estudio de la banda liderada por Tom Smith y el sucesor de In the Light and On His Evening, editado en 2009. Se tomaron un tiempito, casi 4 años para sacar un disco. El nuevo disco llegará a las baterías el próximo 1 de julio, pero ya hay una preventa oficial a través del sitio web de la banda, donde se puede adquirir dos versiones del disco, una simple y otra deluxe, con dos discos que incluyen 3 bonus tracks y 2 canciones acústicas. Vamos a hacer entonces debutar en la ciudad de La Plata, sin duda, eso no cabe la menor duda porque está recién choreado de la web, The Editors, haciendo un tema que se llama Tons of Love, o sea, una tonelada de amor, el corte adelanto de lo que va a ser el disco llamado The Weight of Your Love. A partir de este momento, nos despedimos. Señor Matías, wonderful, del otro lado, como siempre, en la botonera psicotrónica, un placer haber compartido una noche más de radio con usted, señorita Covino. Adiós. Bueno, se despide también García Toro, y esto fue Condiciones Extrañas por Radio Nauta 106.3. Hasta la semana que viene.